Cuando yo quiera la puedo dejar, cuando yo quiera la puedo dejar, cuando yo quiera la puedo dejar, cuando yo quiera la puedo dejar, cuando yo quiera la puedo. ¿Qué pedo con este mundo jodido, asqueroso? Lo bueno está mal y lo malo está hermoso. Una tos crónica es la razón por la que toso. Y si me miro bien flaco, perdón, es que soy cricoso. Sáquense las clonas pa' ponerme bien baboso. Andar verguereando y tumbar dos, tres mocosos. Por escuchar corridos ya se sienten bien placosos. Un foco, unas desveladas y vuelvo peligroso. De la chota y en tu ruca son las que me corro. Las uso de forro, las putas me las ahorro. Carnal, ya cállate y mejor ya préndete el porro. Me gustan las drogas, morras y también el morbo. Ayer andaba hablando con santos que eran diablos y con diablos que se creían unos pinches santos. Ahórrate tus pláticas, tus versos y tus cantos. Tu Dios me lo pasó por todos mis huevos santos. Toda tu fe se basa tan solo en un fiasco. Y sinceramente a mí eso me da mucho asco. No sé sumar, pero a la pipa bien que le rasco. Tampoco sé de química, pero el químico saco. Soy un mal agradecido, nihilista, pragmático, antiestético, subjetivo en un mundo camaleónico. Antipático, aprovechado de ser asintomático. Me adapto a lo irónico, sobrevivo en automático. Cuando yo quiera la puedo dejar, cuando yo quiera la puedo dejar, cuando yo quiera la puedo dejar. No es cierto, pendejo. Esos pinches demonios que cuidan mi espalda. Escucho sus voces en cada madrugada. Mi mente está rota, siempre bien ondeada. Fúmale hasta que nos cargue la chingada. Veo cómo pasa frente a mis ojos la vida. Cómo llegan y se van los meses, horas y los días. Yo en la misma agonía desde aquel puto día que tuve que probar a mi amarga Cristina. Mi corazón ya no tiene fuerzas, tan solo somos presas de la apatía que tanto nos frena. ¿Por qué no te esfuerzas? Me pregunta ya mi jefa, preso de una cárcel sin rejas, una bala entre las cejas, un destino que no espera y una sensación que explota mi cabeza. Abrázame, papá, tengo ganas de llorar. ¿Dónde está mamá? No la he podido abrazar. Estoy orgulloso de todo lo que hace mi carnal. Perdónenme por todas las veces que les fue a fallar. Ya no calmo mi ansiedad prendiéndome un tabaco. Espero cuando me dará un paro cardíaco. La muerte se mira en mí porque estoy bien calaco. Tantas mamadas que he vivido siendo un chamaco, diciendo pendejadas. La droga no me controla y hoy no hay cosa que no controle la droga. Antes estaba vivo y con Cristina sentía alivio. Y hoy alivio con Cristina, el que no me siento vivo.